se terminó. Nada queda del ayer. Sin reproches se marchó. Yo no la supe comprender. Si mañana tú dile por favor que sigo enamorado. Dile que su amor quedó en mi corazón. Jamás lograré volverme a enamorar, porque jamás la olvidaré. Por favor, que sí.